historia tan rara. Prefiero olvidarte, porque sin querer escapar me cortas las alas. Prefiero olvidarte antes de que arranque de nuestra memoria los buenos momentos. Prefiero olvidarte a ser otro hombre viviendo por fuera y muriendo por dentro. Si vuelves otra vez, llorarás como siempre. Y luego olvidarás que has podido perder.